esto es para ti, para que lo disfrutes, para que te enamores, para que tu marido no guarde rencores. Es la medicina para todos los dolores del corazón. Y esto es para ti, para que lo disfrutes, para que te enamores, para que tu marido no guarde rencores. Es la medicina para todos los dolores del corazón. Y esto es para ti, para que lo disfrutes, para que te enamores, para que tu marido no guarde rencores. Es la medicina para todos los dolores del corazón. Hace falta que bailes mi ritmo caliente, así que muévelo. Sabes muy bien lo que me aborota. Recuerda que estamos en la pista y no pasa nada, porque estamos. Y esto es para ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rumores. Es la medicina para todos los dolores del corazón. Y esto es para ti, pa' que lo disfrutes, pa' que te enamores, pa' que tu marido no guarde rumores. Es la medicina para todos los dolores del corazón. Y esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti. Que yo no sé lo que que tu marido no guarde.